7:16. Bueno, estamos en contacto telefónico con el profesor Andrés Freire. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿se oficializaron los concursos o por lo menos se inició el proceso? Bueno, sí, lo que no deja de ser curioso es que junto con ese anuncio, que es un anuncio positivo, también se agudiza lo que es el seguidismo a las autoridades del gobierno anterior, ¿va? Tú fíjate que cuando sale, lo que salió fue una circular fechada en noviembre donde se establece una comisión que tenía 90 días, que ya estarán por vencer en marzo, para establecer un cronograma y las características de los concursos en los diferentes subsistemas. Cuando sale ese anuncio, sale toda una serie de políticos y sindicalistas que tuvieron cargos políticos en el gobierno anterior a señalar que es una vergüenza que haya concurso ahora, porque ellos hicieron cientos de concursos durante el periodo pasado, durante 15 años hubo cientos de concursos, y eso es una verdad a medias. Y lo más extraño es que luego las cuentas oficiales de los sindicatos se encargan de replicar, por ejemplo, esas afirmaciones como las que hace Florit, porque la realidad es que en secundaria, como yo te decía, hay asignaturas que llevan más de 8 años sin concursar. Es todas las que se llaman las asignaturas deficitarias, es decir, donde hay muchos docentes egresados, no concursaron el quinquenio pasado ni lo que va de este. Es una situación muy grave que afecta la carrera laboral y de los profesores, ¿tá? Porque además son los profesores que luego quedan más expuestos a eventuales cambios, reformas, porque tienen menos garantías y menos derechos laborales. Si bien el salario para un egresado efectivo o interino es el mismo, el docente efectivo tiene más garantías y más derechos. Incluso frente a eventuales sanciones y todo eso, pasa a ser un funcionario presupuestado. No es lo mismo, incluso si no hubiera horas a un funcionario presupuestado, hay que pagarle también, o sea, tiene que asignar la última carga horaria que tuvo y darle otras tareas, por ejemplo. Una destitución de un funcionario docente presupuestado lleva todo un trámite mucho más complejo, con mucha más garantía, que a un interino que de repente se borra de la lista y ya está. Pero solo para darte algunos ejemplos de cómo afecta la carrera funcional, las relaciones laborales, hablamos de que hace 8 años no existe concurso en muchas materias. En UTU sí hubo concurso, pero tampoco fueron concursos de todas las materias, y hubo 2 concursos en 15 años nada más, cuando esto en realidad tendría que ser cada 2 años. Además, periódicamente, más allá de los recortes que afectan la cantidad de horas, pero son recortes que se dieron este año, se dieron el año pasado, pero también se dieron en 2017 y 2018, ¿tá? Más allá de los recortes que afectan la cantidad de horas docentes, se da otra situación también, que es que, bueno, hay gente que se va jubilando o es cesada por diferentes motivos, entonces siempre se van generando cargos. Sí. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que debemos esperar? Y bueno, en algún momento, por marzo, por ahí, saldrá algún calendario con el cronograma de concursos y las características de los mismos, que puede ser variable, porque en el tiempo ha habido diferentes tipos de concursos. Por ejemplo, para los egresados en secundaria, tradicionalmente el concurso ha sido solo de presentación de mérito, pero no ha sido solo así. Por ejemplo, en el 2003, cuando en el concurso que se hizo en el 2003, se pidió méritos y había también una prueba práctica que era el dictado en la clase. En otros años se ha pedido, por ejemplo, mérito, pero también se ha pedido determinada antigüedad. O sea, depende, eso es una definición que tomarán las autoridades en algún momento de cuáles serán las características del concurso y qué se exigirá. Es un cronograma, pero sería de esperar que en la segunda mitad del año ya arrancara el proceso, ¿no? Bueno, entonces, de todas maneras, más allá de reparos y eso, es una decisión positiva. Sí, es una decisión positiva que beneficia en principio a gran cantidad de docentes, ¿no? Es una jugada muy interesante o inteligente de las autoridades, porque ellos tienen la voluntad de imponer como sea su proceso reformista, y con esto tienen un impacto político que es poner a miles de docentes sacados de esa preocupación y ponerlos a preocuparse por otra cosa, ¿tá? Y porque además, si se quiere, le sirve para ganar en cierta forma algún punto, porque este es un tema que lamentablemente los sindicatos dejaron de lado por años. Tú fíjate que la última vez que se habló de concurso fue en el 2018, donde supuestamente había un acuerdo entre FENAPES y el Consejo de Secundaria de que se iba a convocar a concurso, que arrancaba todo un proceso que se iba a convocar a concurso a todas las materias, salieron comunicados y eso nunca se concretó. Hubo algunos concursos en 2017, 2018, pero la inmensa mayoría de asignaturas nunca se convocó a concurso, ¿no? Entonces, esto te revela un poco todas las contradicciones que hay en el medio, ¿no? Eso es algo que este tema pone en discusión. Porque a mí me parece, quizás yo estoy equivocado, puede ser que yo tenga una concepción equivocada, pero la función principal no es hacer seguidismo a tal uno o a tal otro, sino defender siempre los derechos de los trabajadores en primer lugar, frente a quien sea. ¿Ah? Eso es lo que debería ser el rol. Quizás le moleste aparte la audiencia, pero bueno, esto es lo que se debe hacer, sería lo correcto, ¿no? Andrés, te quería antes de despedirte en un minuto o menos, si podés, apelo a tu capacidad para gastar menos tiempo. ¿Qué te parece, si estás de acuerdo con revisar los protocolos con intención de flexibilizarlos antes de comenzar las clases por el tema COVID ahora? Y bueno, parecería lo lógico, porque acá tenemos un tema que la vacunación, su efecto está actuando en cierta forma, sí. Y parecería lo lógico, porque se han dado ya casos el año pasado de suspensión de grupos enteros, cuando en realidad no ha habido muchos contagios en las instituciones educativas. La mayoría de las instituciones educativas se cumple el protocolo acá, sin embargo hay otra reflexión que es más de fondo. Tuvo que venir una pandemia para darnos cuenta el desastroso estado histórico de mantenimiento, más allá del esfuerzo enorme que hacen los funcionarios, sí. Esfuerzo que se ha duplicado en estas horas de mantenimiento. Mira, yo una vez escribía una crónica para el Diario de la Juventud de una chica que vino a reclamar al liceo, muy bien, muy correcta, y sin avisar que no había papel higiénico en el baño. Y se le contestó, pero acá nunca hubo papel higiénico en el baño. Puede haber papel higiénico en la inscripción, que le pedí. Y dice, pero yo vengo de un liceo, venía de un liceo privado donde había papel higiénico y jabón en el baño. Y eso es raro encontrar en un liceo público. A veces sí hay papel higiénico en la inscripción, donde la persona puede ir y pedir, y bueno. Pero digo, nos ponen en cuál fue el estado de mantenimiento, cómo nos acostumbramos a décadas realmente, donde el estado de la limpieza, de la higiene, es muy malo, ¿verdad? Y esto no empezó en el 2019, o en el 2018, en 2017, esto viene desde años. Y no tiene nada que ver con el trabajo de los funcionarios, que me consta, porque lo hemos visto, es un funcionario que es muy esforzado, y muchas veces es ninguneado por su condición, a veces más humilde, ¿verdad? Que realmente ponen el lomo y trabajan y limpian y limpian y limpian y limpian, pero en una cantidad de gente insuficiente y muchas veces un personal envejecido para las características de la tarea, ¿verdad? Sí. Porque por las magras jubilaciones estos van postergando hasta incluso los 70 años, que es el límite legal, la edad de la jubilación, y obviamente ya no están en condiciones de estar limpiando y limpiando y limpiando como hacen. Este es un problema estructural que la pandemia puso en evidencia. Lo otro, vista la circunstancia, parecería lo lógico. Muy bien. Andrés Freire, muchísimas gracias. Estoy a la orden, José Luis, como siempre. Y bueno, esperemos más novedades. Y estamos a la orden. Hasta luego. 7:25 de la mañana, vamos a ingresar.